Hola, soy Dalia Gutmann. Fui adolescente a los 90 y ahora soy una señora. De esto y de otras cosas, me río en mi show. Vení a reírte vos también. Te espero este sábado 22 de marzo a las 21 horas en el Teatro Seminario de Escobar. Entradas en tuentrada.com. La vamos a pasar muy bien.